al mercado buscando algo para cocinar. Llevaba poca platita y una bolsita color champán. Entonces iba pensando cómo su drama solucionar. Juanita, la vecinita, le dijo gallo pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar. Pa pa pa pa na na na na na na na na na na na. Fue el del puesto el que la vendió. Cuando dijo tamo, gracias que la quedó. Gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar. En el mercado te digo la verdad, lo que te encontrás, gallito pa' desplumar. Gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito, gallito pa' desplumar. Y después de tanto recorrer, después de tanto andar, ella feliz se casó. ¿Con quién?, preguntó Juanita, muy preocupada. Con otro gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar.